Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, transmite la Super 107.5. No, no se mantiene, no. Ah, es cierto, hay gente. Bueno, che, ¿quién va a estar escuchando? No, nosotros, si está jugando Rosario Central. El Glorioso y Perfumado. De acuerdo a Artemio López, somos la sexta hinchada más grande. Por eso lo seguía, y el 60% es de Central en Rosario. En un momento dado presumieron de ser el cuarto grande. Sí, bueno, ya estábamos muy agrandados. Sí, ¿no? Sí. No, el sexto grande. El quinto grande, algo así. No, estamos ahí. Yo te digo una cosa, hay pocos clubes, yo no soy de Central, saben la audiencia, sí, no tengo nada que ver. Porque vos sos un muchachito del interior. Sí, soy un chacarero. Independiente, San Lorenzo, Racing. River, Boca, San Lorenzo y Racing. Ya está. Todo mi tío eran de San Lorenzo, mi papá Independiente. ¿Y vos? Y un amigo salió, que me quería de chico, era de River, y me hice de River. Y no le di ni cinco de bola. La verdad que yo cuando pierdo River y Boca me pongo contento porque pierden los porteros. Así que no, quédense tranquilos, muchachos canallas, y si hay algún leproso, quédense tranquilo. Bueno, acá estamos viendo Rosario. ¿Vos lo vas a transmitir al partido? Sí, sí, es lo que yo he soñado toda mi vida. Yo vengo de chico no transmitías partidos. No, exactamente. Yo, este es mi momento, así que la pelota en el área, sí, me puede dar el gusto, ¿no? Porque realmente uno ha soñado con ser un relator de fútbol. Bueno, la cosa es que está jugando Rosario Central con Cañuelas. Tenemos acá, estamos en la sala satelital. Sí, sí. No va a escuchar ni el gato. ¿Sabe qué es sala satelital? Es un televisor blanco y negro. Hay una miseria. Tres empanadas. Qué miseria. Bueno, y estamos jugando con Cañuelas, así que van cinco minutos. La verdad, tiene dos alternativas. Apaga la radio, ve el partido. La otra es, apaga el sonido del partido y nos escucha a nosotros. La otra se raja a verlo a Sergio Arelovich, a Julia Estrada, claro. Y están con Pedro Peretti, que está en una charla de economía. En Córdoba y Lagos, ¿no? La economía de Macri, exacto. Lagos 790. Julia Estrada, integrante del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, unas contribuciones realmente valiosas. Y nuestro amigo Sergio Arelovich, por otra parte, uno. Yo diría, de los cuadros de economistas más coherentes y más capaces. Vos sabés que lo plagias allá, lo plagian casi todos. Así es. Pero bueno, el medio es el mensaje. No se olvide nunca de eso. O sea, esa posibilidad de que se repita en plataformas mucho más poderosas hace que de alguna manera pueda llegar a ignorarse el autor intelectual. También tiene que ver, no es un plagio, ¿no? Sino se llama intertexto o intertextualidad para estos tiempos. Pero bueno, así que tres tiene entonces, las que le dije, la del televisor, y si no se va y se puede ir con una portátil, nos sigue escuchando. Pero vaya allá y cuentes, ¿no? Pero vamos a tener una comunicación seguramente con y hablaremos. Una portátil, ahí se te cayó el viejazo. Una espica. No es viejazo, es conocimiento de la vida. Es conocimiento de la vida, es haber repasado es un desde viejazo, la vieja. Mirá la portátil. La Inelro. ¿Crees que se ven la Inelro? De la vieja. Radio Galena. ¿Bueno, Radio Galena? Sí, la sí. Después La Válvula. El Ojo Mágico lo conociste. Sí. Eso se ponía rojo. Sí, sí. En Mi Casa Verde. Bueno, eso. ¿Se ve que? Sí. La verdad que rifaban colores. Desde rifaban aquí colores. Tiempo, sí. Tardaba un rato hasta que. Se escuchaba mucho mejor. No, perdón. Y eso ya es el colmo de la melancolía. Haciendo bien melancolía y nostalgia. Sí. Y viniéndonos un poquito más acá, después de La Espica y de La Inelro, vino La Noble Siete Mares, que era. Hoy hablaba con un gran amigo, Élido Lorenzo, que los dos. Élido Lorenzo. Élido, que le habíamos, y nos confesábamos que los dos, mirá si somos viejos, le habíamos regalado él la Tonomax y yo La Noble Siete Mares a nuestros hijos. Ya no la tenemos más, digo, ¿qué voy a hacer? Y nuestros hijos la tienen como si fuera, viste, era una radio. Lo que pasa es que, pensá la evolución del mundo. En ese momento era, la mayoría de la radiofonía era de amplitud modulada. Claro, claro. Y se usaba mucho la onda corta, claro, para escuchar otros países. Todo Malvinas lo escuché con Radio Uruguay. Exacto. Radio Uruguaya, yo escuché la BBC. Malvinas. Pero ¿sabés quién escuchaba yo en Radio Uruguay? Que era C24, recuerdo. A Martínez, el que está en Telesur. Claro. Exactamente. A él lo escuchaba. Estaba desde Uruguay y daba una idea absolutamente diferente. Por supuesto, la que daban los medios argentinos. No tan diferente, pero bastante diferente. Bueno, hoy estuve escuchando en Telesur un programa que creo que se llama Justicia Crítica o Juzgamiento Crítico o algo así. Que me disculpen los oyentes porque la verdad... ¿Usted quiere información precisa? No. La información que le voy a dar es muy precisa. Escucha el ruido de la mesa. No, es muy precisa. Crítico era, o sea... Y sacaron dos profesionales, uno que era de origen, debía ser yugoslavo, no hay más yugoslavo, croata, de Estados Unidos, los dos profesores de Estados Unidos, con relación a lo que está pasando en el mundo, a lo que hace Trump y todo lo demás. Y uno de ellos, que se llamaba John Petras, el profesor Petras. El profesor de la Universidad de Nueva York. ¿Viste cuando es como cuando en una película te nombran Buenos Aires, Rosario, Argentina, y vos decís, ay, nombraron la. Dijo, bueno, el mismo problema lo está teniendo Argentina hoy. Que están pidiendo dinero prestado para enjugar déficit fiscal. Porque toda Latinoamérica está siendo encerrada por esta política. Se refería a todo lo que está haciendo Trump, a que si Trump se va a pelear con China. Y dijo, no se van a pelear. A ver, el que está manejando en este momento en el mundo el dinero y lo está manejando exclusivamente para especulación es el sistema financiero. Mientras Estados Unidos y todos los demás sigan jugando al sistema financiero, no va a haber posibilidad de producción, de productividad en los países que haga generar un mejor estándar de vida en los diversos países. O sea, y a propósito de eso, hoy escuchábamos, se amplificó demasiado, la voz de un ex SEMA. SEMA es Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina. Que ahora es UCEMA, porque es una universidad. No, pero el centro de estudio es SEMA, y la universidad es por la Universidad de Cuyo. Y fue fundada, es interesante saber la historia del SEMA, para entender inclusive, porque sin historia, qué golazo, ¿no? Sí, es un golazo. Perdónenme, que el SEMA espera un rato, Central 1, Cañuela 0. Camacho, ¿verdad? Somos campeones del mundo. Vení, Barcelona, vení, con Messi todo, venite. No quiero ser exitista, pero este tipo de cosas me puede. Rosario Central, ¿quién lo hizo? La verdad, un minuto, mírenlo por televisión. Que hizo, este muchacho que me sale con sí, este Camacho. Muchacho, a ver, ¿te parece? No, Camacho no es, no. Qué golazo, Dios mío, ¿dónde la pone? O sea, 30 metros de fuera del área, balinazo, al palo derecho del arquero, a la derecha de la pantalla. Se llama Martínez. El dice Martínez, un golazo. Bueno, ahora seguimos con ese. A ver, quien habló por el SEMA es Carlos Rodríguez. El SEMA es una de las tres fundaciones que formatearon en los 90 el país. Fundada por un vino que le gusta tomar por el dueño de una bodega. De un vino que si usted va a la casa del gringo, porque es un hombre de zona núcleo, normalmente se usa para baldear el piso. Catena Zapata. O sea, baldea con champán y baldea con Catena Zapata. Así que si tiene la suerte y es lo del gringo, va a tomar ese tipo de vino. Catena Zapata era un bodeguero, un empresario, fundó dueño de un grupo vitivinícola muy poderoso y hoy uno de los, creo que son los vinos más caros, ¿no, gringo? Uno de los, es un vino de alta gama, como se le denomina ahora. De ahí salieron Roque Fernández, Carlos Rodríguez. Fue la última etapa del Menem. Pedro Po, claro, porque se peleaba con la Fundación Mediterránea. La primera, había tres fundaciones, las tres formatearon el país en los 90. Fiel, donde está tu amigo López Murphy, claro, que hoy escuchaste muy contento. Y Artana. Artana. Estos que nos hicieron pagar, que cobraron 400.000 mangos para hacer el estudio que le saca la plata al Inca. Claro. Ese es Artana. Porque Dujorne fue y lo dijo, che, Daniel, haceme un estudio para que yo pueda justificar dónde puedo sacar guita. Le dijeron, andá y buscar en el Inca. Porque en el Inca resulta que tenés una caja de 2.800 millones de pesos. Por año, sí. Por año, así, y anual, buena plata. La Fundación Mediterránea... Después, con Cavallo. Esa fue la primera que tomó... Sí, la primera que tomó, que no tenía ninguna fuente, era porque te acordás que le entregaron el país a... Ah, bueno, Mugibor. Bueno. Cuando fracasó Mugibor vino Mediterráneo. Ahí tenemos otro, Orlando Ferreres, que es un hombre que fue el que hizo el puente. ¿Sabe con quién? Con Julio Bárbaro. Hicieron el puente para que Mugibor, una empresa, desembarque en el gobierno. No fracasó aquello, ¿se acuerdan? Menem no sabía para dónde ir, le dijeron, viene Mugibor, le va a hacer poner plata. Es más o menos parecido. Sí, el primer ministro se murió y no otro. Son todos empresarios. Bueno, o sea que, fiel. Mismo, Fundación Mediterráneo, muy parecido. Recordalo bien, muy parecido. Es muy parecido. Fiel, Mediterránea y desembarque. Carlos Rodríguez dijo... Es liberal, por supuesto, dijo. Permitime agregar que Carlos Rodríguez fue el jefe de programación económica de Roque Fernández. Claro, y ganó fama mediática, ¿por qué? Porque dijo, el gobierno de la Rúa no termina. Esa fue una profecía cumplida. Dijo eso, lo mataron mediáticamente, comentábamos hoy con un agente en el blog, pero fue profético, ciertamente, no terminó. Dijo ayer... Esta bicicleta es peor que la convertibilidad y termina mal. Estamos viviendo una feliz bicicleta en la que el dólar es barato. Eso responde a una tasa de interés alta junto a dólares que ingresan del blanqueo de capitales. Entonces, por eso los dólares sobran y por eso el dólar, la divisa está atrasada. Sin embargo, señaló que este diagnóstico es peor que la convertibilidad, reitero, y termina muy mal. Digo, insistimos con esto, ¿no? Uno se recuesta sobre la sentencia que decíamos, descubrimos que definitivamente era de Einstein. La locura consiste en hacer las mismas cosas y esperar resultados diferentes. Estamos haciendo exactamente las mismas cosas y tuvimos resultados desastrosos. ¿Por qué ahora va a ser diferente? Esa es la pregunta. Y parecería que no va a ser diferente, y de hecho, es cierto que el secreto de una declaración como la de este hombre, Carlos Rodríguez, no es que quiere volver o tiene ideas o pensamiento keynesiano, que sería en última instancia un modelo de demanda agregada diferente, absolutamente diferente a estos modelos, que es una mezcla de monetarismo, fundamentalismo ortodoxo. La verdad es un poco difícil saberlo, y mucho más que hay diferentes figuras y aparentemente diferentes pujas dentro del propio gabinete. Este muchacho lo que está preocupado es por el gasto público. Él cree que esto es todo producto de que no hay 3 millones de personas en la calle. Claro. ¿Eh? O hay 3 millones de personas donde no deben estar. O sea, ¿dónde achica el gasto? Claro. Entonces, como no achica el gasto, que para él es un modelo gradualista, entonces dice esto, ciertamente. Porque también es cierto que no se generan dólares genuinos. De hecho, hoy ya tiene números de estadísticas o de números muy duros en favor de un retiro, de una baja, viene el segundo gol, de una baja del... Bueno, de una baja, obviamente, perdón. De una baja de las exportaciones, un deterioro de la balanza comercial. Esto es diferencia entre lo que se vende y lo que se compra. Así que bueno. Se están deteriorando los términos de intercambio de una manera muy grave. Yo les doy números, yo sé que a él no le gustan, pero doy números muy rápidos. Nuestro principal warrant, como decía Jorge Murillo, nuestra garantía, que era la cosecha de soja, va a ser en granos buena, no tanto como se esperaba, pero buena, bastante buena, o sea, acercándose a muy buena. Pero la soja vale 1.000 pesos menos claro, que el año pasado, claro, y los costos subieron 4 veces más del año pasado hasta ahora. Entonces, si le sumamos... O sea, yo el otro día se lo explicaba a alguien que me preguntó, pero entonces, ¿cómo es esto? O sea, porque no se alcanza a veces a decodificarle. O en general los conspicuos quieren... Como decís, quieren explicar de una manera con palabras difíciles cuál es la diferencia entre lo que propone un neoliberalismo y lo que propone algo de una política nacional y popular. Entonces, dije, mira, el neoliberalismo es muy fácil. El neoliberalismo prioriza la ganancia de los privados, achica el Estado y no, y tiene, es, o sea, la economía tiene que cerrar sí o sí, como sea. Si tiene que haber desocupación y gente en la calle, ellos consideran que la solución de la desocupación que haya vaya a ser con el crecimiento de la economía. Si crece, crece. Obviamente que si la economía está matrizada en una economía primarizada, o sea, que solamente hacemos poroto de soja, vaca, cuerito, como lo hacían en la época de Rosas, esa economía no sirve. La otra economía, ¿qué pasa? La otra economía es petardeada porque quiere incluir, quiere industrializar de manera nacional. Entonces me preguntaba, pero ¿cómo es el tema? Que porque no sabía que era proteccionismo esta persona, ¿no? Entonces le dije, el proteccionismo es cuando un país protege su industria frente al avance de la industria competitiva extranjera. Pero ¿y cómo hace? Bueno, lo que hace es pone barreras para la entrada, por lo menos para ponerla en pie de igualdad. O sea, y con esto termino y le doy paso a Francisco. Usted imagínese que nosotros mañana, como en la época de la silla de Martínez de Hoz, trajéramos sillas de afuera, pero las sillas de afuera costaran igual o un poco más caras que las sillas que se fabrican acá. Le daríamos. Ahora, si las sillas que traemos de afuera las cuestan 5 veces menos, obviamente que el tipo de acá, ni sillas ni botiquines. Seguimos con esta cadena de noticias de felicidad mientras sigue Central ganando 1-0. Se lo decíamos ayer, lo recordará y lo hemos dicho hace un par de semanas, pero ahora aparecieron y conforman parte de las noticias de casi todos los medios. Reaparecieron los fondos buitres, hay 6, que están reclamando pagos, que son aquellos que quedaron afuera del acuerdo. Podríamos hacer toda una historia y enhebrar qué pasa con el este pase, digamos, este salteo que se ha hecho a Ricardo Balbín, me refiero al procurador del Tesoro, porque estaría todo vinculado, también hablamos ayer, de los dictámenes o los silencios, o no toda la adhesión o defensa del gobierno que supuestamente tuvo y podría no tener, digamos, en términos del correo para desplazarlo. Pero también está vinculado, recordarán ustedes, cuando se pagaron a los holdouts, precisamente el silencio que hubo porque anticipó que podía haber nuevos reclamos, Ricardo Balbín. Desde aquel entonces empiezan aparentemente las desavenencias con el abogado del Estado, con el jefe de los abogados del Estado. Bueno, aparecieron 5 fondos buitres. El juez de Nueva York, nuestro conocido y querido Tomás Griesa, ha invitado al gobierno argentino que por favor garpe en término estos reclamos, porque bueno, se igualan los derechos obviamente con aquellos que han cobrado. Obviamente que con cantidades mucho más chicas, pero con intereses exactamente iguales. Algo pasa con Cadena de Felicidad, seguimos con las buenas noticias. Lo que era un brote verde, que se apuntaba más allá de la galimatías o que representaba ciertamente los patentamientos en la producción o la venta de autos, cuando adivinábamos que gran parte de lo que crecía en términos de patentamiento tenía que ver con el engrosamiento de los autos de alta gama. Bueno, ahora, en estos cinco meses son datos provisorios, el año cierra con 12 meses. Uh-huh. Pero estamos hasta el día viernes, los datos registrados, se habían fabricado 36.000 vehículos. Para alcanzar lo que se hizo en el 2016, tiene que llegar a 61.000 vehículos. O sea, dicen que el atenuante es que hubo menos días hábiles de laburo, por eso hay menos producción. Esto es, la industria automotriz cae un 12% en esta comparación provisoria interanual, porque está ocupando, obviamente, 5 meses. Por ahora, entonces, tenemos recuerden ustedes, era un brote verde, disfrazado, ciertamente, porque a su vez, si crecía el patentamiento es porque nos cerciorábamos que se estaba incorporando trabajo importado. Estábamos comprando autos de alta gama o algunos que se fabrican en Brasil y otros en México. Y para terminar, ir a la presentación del programa. No es una declaración que de alguna manera esté respaldada por una firme convicción política, pero ya se empieza a hablar. Posible privatización de Aerolíneas Argentinas. Esto lo dijo Mario Del Acqua, un hombre que viene de Techín, para completar este mapa de CEOs. Aseguró que esa empresa va a reducir costos sin despedir personal y que no descarta una posible privatización o reprivatización, sería. Es notable, ¿no? Es notable. Es notable hasta el hueso, ¿no? Sí. Hasta el hueso. Es notable. Bueno, después, si tenemos tiempo, quisiera hablar de cómo se coloniza los organismos de control. Porque, bueno, esto de Ricardo Balbín, fíjense el sentido que adquiere, y vamos a hablarlo después, el sentido que adquiere conquistar la Procuraduría, o sea, el Ministerio Fiscal de la Nación, o sea, Gil Carbó. Porque cuando usted repasa, mire, si hay que tomarse este laburo, ¿no? Uno lo ha hecho. Empieza a ver Oficina Anticorrupción, ¿quién la ocupa? La UIF, esta Unidad de Información Financiera, que tiene que ver con el lavado de activos, ¿quién la ocupa? Ahora, Procuraduría. Ni hablar. Han puesto un abogado de la empresa. Una locura. Entender. No. La salida de Ricardo Balbín. En la Procuraduría del Tesoro. La de Ricardo Balbín en la Procuraduría del Tesoro. Conflicto de intereses, como dijimos hace mucho tiempo, y hoy se está escuchando, me alegra mucho. Uno no quiere adjudicarse autorías intelectuales, pero eufemismo de corrupción. Pero bueno, después lo hablamos después. Presentamos el programa y seguimos viendo al glorioso y perfumado que está en el área de Cañuelas. Está en el área de Cañuelas. Ponete ropa de vaquero con un buen sombrero tejano. Y yo mi equipo de aerobispo con gorrita de béisbol. Caminaremos por el shopping, cada uno con su Walkman. Te comerás una hamburguesa y me comeré un hot dog. Vamos a entrar al primer mundo. Un ministro bromista. Le dijeron, ¿qué te parece? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿No te parece que le están dando mucho a Clarín? ¿Que le dieron todo a Clarín? Le dicen a alguien a este ministro. Y este dice, no, tendríamos que darle mucho más. Clarín en contra no lo aguantamos nosotros una semana. Morochos a la cola con derechos de admisión. Vamos a entrar al primer mundo. Entonces empezaba a pensar en prestarle dinero a la Argentina porque va a haber un cambio. No tengo ninguna duda que el día que se confirme, primero en las PASO nacionales y después en la primera vuelta, el crecimiento de esta propuesta de cambio va a generar una expectativa positiva sobre la Argentina, que los dólares van a sobrar, como sobran en toda Latinoamérica. Vamos a pagar las deudas y la basura que nos mandan nos abonará el stand-by. Vamos a hacer un Puerto Rico bañado por un mar de plata. Ponete ropa de azafata, el avión ya va a decolar. Vamos a entrar. Por Super 107.5, desde las 19 horas, hacemos el ruido de las nueces. Usted se queda en la calle, pueden ir en bicicleta. Los jubilados van en micro, aunque muchos viajan de pie. Los sumergidos van a nado.

en el valle de Hebrón. Puede que te queme el hielo o la luz del televisor. Puede que te cite el parlamento y decrete el blanco y negro. Que sonrían ángeles heridos en la sección de sucesos. Que alimentándose de un... Sí, un mensaje ahí para Ruido de las Nueces. Primero, querría saber a qué hora arranca el programa. Segundo, con respecto a los monetaristas, por lo que yo había entendido, son, digamos, monetaristas y, por ende, su principal problema es la moneda, y la inflación es como si fuese el castigo máximo que pueden llegar a tener. Es tanto así que eligen preferible bajar la inflación que perder empleo. O sea, prefieren, con tal de bajar la inflación, perder empleo a costa de tasas altas que imponen vía Banco Central. Y generalmente va de la mano de una... de un tipo de cambio chato y no competitivo, porque ellos piensan también que la solución es fiscal. Pero ¿qué pasa en estos países subdesarrollados con la cuestión fiscal? Prefieren bajar el gasto fiscal que promover leyes fiscales, impuestos, como hay en el primer mundo, donde no hay una carga impositiva tan alta o tan terrible sobre la industria, la producción y el consumo, sobre todo los que menos tienen, que es el IVA. Entonces, son monetaristas, tercermundistas, que prefieren bajar la inflación a tener empleo, tienen por esto un tipo de cambio bajo, dejan de ser competitivos, entienden la competitividad desde un punto de vista fiscal. Cuanto más grande el Estado, para ellos es peor, porque hay que pagar más impuestos. En vez de hacer eficiente el Estado, prefieren achicarlo. En vez de hacer eficiente la cobranza de impuestos, prefieren no cobrar impuestos directamente, sobre todo a los que más tienen. Digamos, eso es el monetarismo. Es subdesarrollado, que se da acá en este país, con estas lacras que están gobernando. Un abrazo. Que amanezcas conmigo y los cañones se oxiden. Bueno, muchas gracias. 440-1075 es el teléfono para comunicarse. Le decimos al oyente que el programa va de lunes a jueves de 19 a 20:30. Efectivamente. ¿Eh? Me había olvidado. Y le digo una cosita al comentario excelente que ha hecho el oyente. Estos muchachos quieren aplicar acá, en un contexto subdesarrollado, lo que se aplica en un país desarrollado, que además cobra muchos impuestos. Y ellos dicen que no cobran. Vamos a la nota. A propósito de los efectos de todas las pálidas que de alguna manera resumimos cada día, siempre repetimos para superar nuestro propio hartazgo de estar metido en este tema, porque nos parece que son los temas que a nosotros nos importan y que tendrán efectos, más allá de nuestra voluntad, sobre la sociedad toda. Inexorablemente eso va a ocurrir. De hecho, ya está ocurriendo. Centro de Estudios Económicos y Sociales Calabrini Ortiz, ustedes conocen, sacamos mucho al titular, uno de los principales referentes, me refiero a Andrés Haciaín. Bueno, el centro se expande, ciertamente con regionales en todas partes del país. Hay una región que tiene que ver con Rosario para hacer estudios. Y en este caso el centro ha hecho algo por demás de interesante. Han hecho una evaluación exactamente de los consumos en los barrios populares. Esto es de Rosario. O sea, un indicador de costo de vida sectores populares de Rosario. O sea, porque, bueno, hablamos de estas, de la macro, ¿y cómo afecta esto en términos de los consumos diarios? cómo afecta, no solamente en términos que se pueden mensurar en totales, sino por sectores sociales. Y si hablamos de barrios populares, podemos imaginar, más allá de la transversalidad en términos de clases sociales, si decimos, por ejemplo, barrios Mangrullo, si decimos barrio Casiano Casas, si decimos La Cesta, si decimos La Lagunita, nos podemos imaginar ciertamente qué tipo, el corte social, digamos, de personas que ahí viven. Bueno, estoy en línea con una de las que ha actividad, conformado parte de este estudio, me refiero a María Belén Basile, que junto con María Celina Calore y Mateo Borx son los tres que han trabajado sobre esto y ella está en línea con nosotros. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo no estás viendo el partido Rosario Central? Estoy hablando con ustedes, me lo estoy perdiendo. Bueno, la hacemos corta. Nosotros no tenemos la ventaja. Bueno, pero apaga el audio del televisor y lo puedes ver. Ahora lo voy a poner, a ver cómo vamos. Me parece muy bien. Ya como verán, María Basile ya es una preferida de este programa porque tiene preferencias deportivas que de alguna manera están en sintonía con aquellos que lo hacemos. Bueno, decime de qué se trata este estudio, porque me doy cuenta que cuanto más pobre es el barrio, más necesita para conformar la canasta. Exactamente, mira, la idea del estudio es, en principio, ver el impacto que tiene el incremento de los precios en la canasta de consumo de los sectores vulnerables de la ciudad, y eso lo vinculamos con el hecho de que, en general, estas personas que viven en los barrios populares que vos mencionaste anteriormente, en general consumen en los comercios de proximidad, no acceden a los créditos que otorgan a lo mejor los bancos porque están en situación de trabajo irregular, no pueden acceder a los descuentos de las tarjetas de crédito. Es un nivel de vida totalmente diferente al que tiene a lo mejor la clase media y la clase media alta, que es la pauta de consumo que toma generalmente INDEC para hacer las mediciones. Correcto. Entonces, nosotros desde el Centro de Estudios trabajamos con el equipo de Lucila de Ponti, la diputada nacional, y estudiamos con su equipo una canasta básica de alimentos, de 37 alimentos, y indirectamente calculamos el resto de los bienes, como ser vivienda, alquiler, etcétera. Y disculpame, la canasta de alimentos que tomaron, ¿es la del INDEC o tomaron, porque la INDEC tiene una vieja canasta y una nueva canasta? Armamos una canasta propia de alimentos. Medimos en los barrios, nosotros tenemos personas que van todos los meses a los barrios y miden los precios de los determinados productos que nosotros tuvimos en cuenta y pensado, obviamente, para un consumo modesto de una familia del sector popular o más vulnerable de Rosario. Correcto. ¿Sí? Bueno, en base a este trabajo que venimos haciendo ya desde el año pasado, para este mes de marzo, digamos que fue la última medición que nosotros hicimos, la canasta básica nos dio 17.290 pesos. ¿Cuánto? Es lo que necesita. Espera. 17.290 pesos. Porque la media promedio que se articula a nivel país para medir el índice de pobreza es 14.000 pesos. Bueno, por eso nosotros lo que nos dio es 17.290 pesos, que los fueron a relevar nuestro equipo de trabajo, y en sí nosotros lo que hacemos es compararlo con el ingreso que reciben en general. Tuvimos como referencia lo que percibe una empleada doméstica, lo que perciben los obreros de la construcción, lo que perciben los empleados de comercio, y concluimos que casi ninguno, obviamente, con su sueldo alcanza a cubrir esta canasta para una familia tipo, estamos hablando. Dos matrimonio y dos... Víctor Nani, te saluda, hijos. María Belén. ¿Cómo te va? Y dos hijos, matrimonio y dos hijos. Exactamente. ¿Y de qué se compone la canasta? Porque eso es importante. ¿De qué artículo se compone para que...? No pusiste jamón crudo, ¿no? No, mira, a ver. Ni caviar beluga. Mira, para que vos tengas una idea, medimos galletitas, harina, arroz, fideos, tapa de empanadas, mortadela, aceite, leche, huevos, cerveza, vino tinto, yerba mate, café, En carne tenemos en cuenta la carne de nalga, pollo, la picada, chorizo, hacemos una ponderación en lo que sería, y frutas, pan, facturas y nada más. Es súper básica, tenemos 37 alimentos que relevamos. ¿Y por qué tan alto es el precio de la canasta que les da a ustedes? Buena pregunta. ¿Y por qué son los precios que relevamos? Y, pero María Belén, la pregunta... No, la pregunta tiene que ver con lo que vos detallabas antes, la proximidad. El negocio de proximidad, a su vez, es casi seguro que las cosas son más caras que en el súper, y a su vez... quizás no por la propia voluntad exclusivamente de obtener más ganancia, sino porque a su vez el repartidor de alimentos que llega a esas zonas normalmente es la cadena de valor de intermediación que hace aumentar nuestros alimentos básicos. ¿Es así más o menos el componente, lo que intuimos? Claro, exactamente. Y esto está relacionado con el dinero necesario para este determinado nivel fijo. Claro, ¿sí? claro. Sí, es muy probable que en esa, a su vez, existe una posibilidad, digamos, de relación clientelar diferente. No accede al crédito 12 cuotas, pero posiblemente en esos negocios de proximidad tenga la libreta negra. Bueno, vos no sé si sabrás. Claro. Era, vos, yo cuando la iba, libreta del carnicero, del panadero. Claro, cuando mi vieja me mandaba... Claro, el cuadernito. Claro, sí. Mi vieja me mandaba a comprar la soda y sandalo de Doña Rosa y decirle que te lo anote. Era un poco la mecánica que de chicos teníamos nosotros. Mamá, yo no quiero ir al almacén, que vaya mi hermano, porque yo ya fui, yo quería jugar a la pelota, pero bueno. Doña Rosa, lo que pasa es que no había supermercado en ese época, y Doña Rosa te daba fiado. Claro, exactamente, sí. Es muy probable, digamos. Decime, ¿qué cosa te llamó la atención de este estudio, aparte de esta locura? Cuanto más pobre, o sea, para ver... ¿Cómo aquello que hemos hablado tantas veces, quita de retenciones, baja de impuestos progresivos, devaluación, lo que impacta sobre el dólar, que es un precio relativo, digamos, de excelencia, es el que ordena en gran medida gran parte de la canasta alimentaria, casi todo, pero la canasta alimentaria esencialmente porque nosotros nos comemos los que portamos. Más allá de esta paradoja, ¿no? De que los pobres necesitan incluso más dinero y el precio de los... Tienen una inflación independiente de la inflación común. Digamos, si la inflación el año pasado fue el 40-45%, acá es el 60%, por lo que vos me decís. ¿Qué otra cosa te impactó? A ver, decime. Y bueno, del estudio, por supuesto, que nos deja ir, basta con... No hace falta ser un erudito o un estudioso del tema para darse cuenta que al salir a la calle uno ve muchos negocios cerrados, muchos comercios, la gente misma quejándose. Y bueno, y la estrategia oficial, que es de disminuir los costos laborales, los costos estatales, poniendo como campaña por ahí entre los medios, desprestigiando a los sindicatos, a los empleados estatales, no negociando la paritaria nacional docente. Todas esas cuestiones hicieron a que, bueno, se genere un clima de malestar, ¿sí? Y bueno, lo que nos impactó puntualmente en el estudio es la diferencia que hay entre lo que nos da a nosotros la medición de lo que cuesta el costo de vida que nosotros nos da, con, bueno, el salario mínimo vital y móvil, por ejemplo, está en 8.000 pesos, o sea que cubriría menos de la mitad de lo que nos da el valor de esta canasta. Una empleada doméstica tiene que trabajar más de 12 horas para poder cubrir esta canasta. Los obreros de la construcción no están ni cerca tampoco, que ganan aproximadamente 14.000 pesos. ¿Empleado de comercio? Y empleado de comercio que negociaron un aumento salarial del 20%, en promedio un administrativo auxiliar sin antigüedad está ganando 13.300 pesos. Aún así, con un incremento del 20%, que es lo que negociaron y lo que se les va a dar, ganaría 15.900 pesos, ¿sí? No le alcanza tampoco para cubrir esta canasta, ¿sí? Eso es lo que a nosotros más nos impacta. Bueno, lo felicito, porque la verdad que es muy poco dato de Rosario, y que el Centro de Estudios Scalabrini y Ortiz se dedique a esto, con esta la sede en Santa Fe. Realmente, bueno, queremos ofrecerte el programa para difundir todo lo que sea trabajo que tenga que ver con informes, porque nos parece por demás interesante. Es una manera de adentrarse en la micro, ¿no? Para ver esta... Sí, por supuesto. Nosotros estamos agradecidos a que nos difundan. Por supuesto que a nosotros, como a muchas personas, nos inquietan todas estas cuestiones económicas y que por ahí, exactamente como vos decís, no hay demasiada difusión y demasiados estudios al respecto. Y bueno, nos interesa poder participar en bueno, su programa, sí. Bueno, como... Una más, María Belén, estamos hablando sí. Con María Belén Basile, una de las que ha elaborado este informe Costo de Vida de Rosario. En fin. A ver, seguramente no estaba... ¿Hiciste vos los relevamientos? ¿Hacías vos los relevamientos? Mira, el año pasado nosotros hicimos la estadística, hicimos la canasta básica. Capacitamos a un equipo de trabajo que fueron personalmente con nosotros en una primera instancia a los comercios de los barrios a medir. La primera vez lo hicimos nosotros, sí. Y después quedó a cargo de un equipo que tiene nuestra coordinación y nuestro seguimiento. Me interesaba por si vos tenías contacto en última instancia con aquellos relevados. De acuerdo al mapa que deviene de las elecciones presidenciales, esos barrios populares votaron enormemente a Alianza Cambiemos. Está mezclado, obviamente, pero digo, claro. Porque Barrio Las Flores, los datos que salían de la información de los distritos electorales, recuerdo la votación del CEL fue mayoritaria en esos barrios. En estos barrios populosos, ¿tuviste alguna idea, ya sea en términos directos o a través de aquellos que hicieron los relevamientos, pero que te transmitían o tenían contacto contigo, de cuál era, digamos, a ver, si había un nivel de identificación en el voto, con Cambiemos, algún nivel de conformidad o disconformidad? ¿Tuviste algo de eso? La verdad que particularmente no nos han manifestado ningún favoritismo o ninguna cuestión al respecto partidaria o de familiaridad o gusto por algún partido o por alguna política. Pero había la queja. Queja sobre los aumentos en los costos, varias cosas que se quejaban, pero en sí no lo relacionaban tanto a las políticas del gobierno, sino que lo hacían a nivel general. María Belén, por lo menos la última pregunta mía. ¿Qué porcentaje de la población o qué cantidad de gente está involucrada en esta canasta familiar? Si la tenés al dato, ¿no? Obviamente, ¿no? Ah, sí. O sea, sí, la verdad que la cantidad de personas que viven en estos barrios no tengo dato preciso, pero representan gran parte de lo que es la periferia rosarina. Sí, esa es la idea. Sí, sí. Pero en sí, el número pensé que era un dato que a lo mejor lo manejaban, por eso lo pregunté. Te estaría mintiendo si te digo tanta cantidad de personas. Bueno, estamos en contacto, estamos en contacto a través de las redes. Me llamás, tenés mi teléfono, por otra parte, me mandás la gacetilla. Cuando quieran difundir algo, va a ser un verdadero gusto. Bueno, por supuesto, usted también tiene el mío. Bueno. Gracias, María. Muchas Belén. Gracias. Chao. Andaba el partido. Chao, buenas tardes. Andaba el partido. Dale, gracias. María Belén Basile, para este informe Costo de Vida, Barrios Populosos de Rosario, Lagunita, Casiano Casas. ¿Cuáles eran los otros dos? A ver qué lo buscamos. Es interesante, ¿no? Vive mucha gente ahí. Mangrullo y La Sexta. República de La Sexta. Tengo que decir que me sorprende, pero... ¿Grata? No, me sorprende de una manera abrumadora el valor de la canasta que llegaron. Estamos hablando, a ver, comparemos con lo que puede gastar un clase medio, 17 mil pesos por mes es muchísimo dinero para comer. Así es. Hay una variación que no es que verano-invierno, más cara de invierno todavía. Debe ser más cara de invierno, por supuesto. Separamos, estamos en el entretiempo, el glorioso y perfumado gana 1-0. En el ruido de las nueces, espacio publicitario. Recetas tentadoras a toda hora. Pan negro tostado, jamón cocido natural, tomate y rúcula con unas gotitas de oliva. Fiambres El Caudillo. Date un gusto. Indugas Sociedad Anónima. Hielo seco y gas carbónico para la Argentina y el Mercosur. Indugas Sociedad Anónima Pérez. Caldero Automatizaciones. Lo más seguro en atención de edificios. Reparación de puertas, portones, bombas de agua. Taller Londero, Pueyrredón 41 bis. En la esquina de Santiago y Jujuy hay árboles, macetas y una botella con una bolita dentro. Es la típica escena del Restobar Chinchivira, en el corazón de Pichincha. Restobar Chinchivira, Jujuy, esquina Santiago. Recetas tentadoras a toda hora. Rollito de mortadela horneada tipo Boloña. Relleno con queso rallado y aceituna sobre pan negro tostado. Fiambres El Caudillo. Date un gusto. Fin. Espacio publicitario. El doctor Nanini hacía referencia al filósofo y docente norteamericano James Petra, que da clases en universidades de Estados Unidos y Europa. Petra escribió en la década del 80 un libro titulado Frágiles Democracias, que es, en este libro él estudiaba todas estas democracias que surgieron a partir de la década del 80. Y criticaba el proceso y anticipaba cómo iban a terminar. Por ejemplo, a los intelectuales progresistas que en un primer momento rodearon a Alfonsín y que luego abrazaron lo que él llamaba el posibilismo. Luego vino el plan austral, intento de levantamiento militar. Y esta democracia él la llamó democracias restringidas. Gracias. Sí, recién cuando Francisco decía de que se viene la reprivatización de aerolíneas, concluyó diciendo, van hasta el hueso. Sí, pero hasta el hueso dulce esta vez. Bueno, saludos de Miguel, chau. Mire, cuando uno mire, gracias por lo llamado, cuando uno mira y hace un repaso sobre lo que yo he llamado, repasando cada uno de los organismos de control y la figura que lo han ocupado, la colonización de los organismos de control, uno puede, de alguna manera, primero tener evidencias en los nombramientos para demostrar que no es una tesis alocada. Si uno dice, hicieron a medida para que entre en la Oficina Anticorrupción una mujer como Laura Alonso, que creo que se caracteriza por su inactividad, por mirar para el otro lado, inclusive hasta aconsejar para evitar esto, eufemismo, conflicto de intereses por actos de corrupción promovido por cualquiera de las personas que ocupan el gabinete, como lo de Aranguren, con lo de Shell, aconsejando que no firme el funcionario de primera línea, sino un segundo o un tercero. Cuando mira ustedes las personas que llegaron a la UIF, esto es la Unidad de Información Financiera, primero la figura de un hombre perteneciente al Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y a una mujer que defendió en causas de lavado de activos, para un organismo que debe ocuparse de eso, María Eugenia Talerico, al HSBC, que podemos indicar nosotros como el megabanco, que donde a través del arrepentido Falciani nos enteramos que había, por 6 meses nomás, una fotografía de 6 meses de movimiento de cuentas del año 2003, más de 4.000 cuentas de argentinos, entre los cuales está el Grupo Clarín, los conocidos de siempre. ¿Y dónde estaba el ex ministro de Economía, de Hacienda, perdón, Alfonso Prat Gay, que en aquel momento movía como albacea los dineros de Amalita Fortabat, Loma Negra. Entonces uno mira, Oficina Anticorrupción, la UIF. Créanme que estos son resortes, porque aparte, juntemos un poco las piezas para que el rompecabezas tenga algún sentido. Panama Papers se trata de lavado de activos, en última instancia, lavado de dinero, como delito mínimo, más allá de evasión impositiva. Tener cuentas en el exterior, offshore, salvo que se tengan los dineros declarados, implican como mínimo evasión impositiva. Ahora tenemos que se le da de baja al procurador del Tesoro. Esto es, para que lo entendamos todo, el jefe de los abogados del Estado. El jefe de todos los abogados, que ya sea para afuera y para adentro. Hay un... No quiero leerles, no quiero meterlos en cuáles son las funciones, cuál fue el decreto que lo habilitó, porque... A ver si entendemos. Este hombre, desalojado elegantemente, tenía que dar un dictamen de estos 120 días de prórroga que se tomó el gobierno con respecto al el escándalo mayor, que es el Correo Gate, tema Correo. Ya había tenido algunas infidelidades, entre comillas, o sea, no ha sido todo lo entusiasta en defender al gobierno. Digo esto, recuerdo, pago de fondos buitres. Balbín fue muy reticente a poner el gancho en su momento. Advirtió de lo que está pasando ahora. Es muy probable que vengan nuevas demandas. Segundo, en el tarifazo, también no fue todo lo contundente que este gobierno le pide como fidelidades a cada una de las personas que ocupa un organismo de control. Y ahora, aparentemente, por la información que se tiene, el informe era lapidario. A su vez tenía que cumplir con requisitos de otros organismos que piden el paso a paso en toda la operatoria, porque no se olviden que acá, permítanme el término, hasta llegar a la fiscal Boquín, que corresponde al Ministerio Público de la Nación, algunos tipos hicieron los boludos. Porque si no es por esta fiscal, esto pasa. Y si hubiera autoperdonado este presidente de la Nación y a su familia, en la evolución de esa cifra, que está absolutamente demostrada, que son 70 mil millones de pesos. Así que, el otro día miraba, con el título La suma del poder público, porque la suma del poder público en última instancia, fíjense cómo se han sofisticado en última instancia los métodos para llegar a la suma del poder público. Y democracias, digamos, de muy baja intensidad, precisamente porque no funcionan las instituciones. Esto que llegaron en el nombre de las instituciones, fíjense lo que están haciendo, que no es un mamarracho, es un saqueo. A ver si lo entendemos. No, pero lo que decía vos de la ética, del tema de los funcionarios, la ley de ética pública se la pasaron por el fondillo. Totalmente, pero escúchame, totalmente. Porque no importa que no firme el funcionario de primera línea y firme el de segunda. El problema es que fue nombrado el de primera línea dentro de un término que no podía haber sido nombrado. Entonces, cuando uno junta todas las piezas, tiene un enorme sentido lo codiciada que es el Ministerio Público Fiscal. ¿Y por qué? El Ministerio Público Fiscal es hoy una pieza codiciada. ¿Y por qué tanto denuedo con Gil Carbó? ¿Por qué esta voluntad de destituirla? Ya sea, no porque haya firmado algo que está mal, porque realmente, si ya lo tuvieran, el juicio político hubiera prosperado y estaría de patitas en la calle. Nosotros ya hemos contado los antecedentes muy valiosos de esta mujer en cuanto a su conducta y su imparcialidad, escasa ciertamente, por estos tiempos. Es un territorio codiciado y un territorio de disputa, porque no es la Procuraduría lo que era hace algunos años, un apéndice que se reducía a actuar nada más que ante la Corte Suprema, sino que hoy tiene, y nosotros hablamos de las unidades especiales fiscales, estructuras especializadas en la prosecución de cada uno de los delitos que aparentemente por los nuevos funcionarios, nombrados en absoluta sintonía con el gobierno nacional, este gobierno nacional quiere tener dominado. Además, y le doy un ejemplo. Hoy hubo una información del jefe de la Procelac. La Procelac precisamente es una unidad especial fiscal, antes lo ocupaba Carlos Gonella, que lo echaron, que es el organismo de control, digamos, esencialmente para esto, para el lavado de dinero, para estos delitos económicos. Se llama el nuevo, esto depende de Gil Calvo, por eso es un espacio a conquistar. El que está trabajando en función del jefe, digamos, de la Procelac, es Gabriel Pérez Barbera. Y hoy, este titular alerta sobre el riesgo del aumento de tipo de delitos, como sea lavado de activos, por los cambios que está haciendo la UIF, que precisamente es lo que flexibilizó absolutamente para que se produzca el blanqueo en los términos exitosos que lo dice o lo esgrime esta administración, que ha sido, digamos, una medida para que todos los amigos laven la plata, para que blanqueen la plata, y se opone terminantemente a esta flexibilización que hace la UIF, que es un organismo copado. Fíjese, junte las piezas, porque lo que tratamos de darle acá es la película, la fotografía, y obviamente, ¿no? Ayer contábamos lo que ha sido lo de BMW, Milagro Sala. Sí. Si usted quiere seguir creyéndolo a estos tipos, me refiero a los medios de comunicación, que no solamente encubren esto, sino que en última instancia difaman, actúan sobre la reputabilidad, ciertamente, en este caso, de la fiscal de la Nación. No me refiero a Elisa Carreó. Me refiero a la jefa de la fiscal, es Alejandra Gil Carbón. Bueno, allá usted. Si el prejuicio es más fuerte que el dato, o si usted no tiene un poco de imaginación, digamos, para juntar estos datos, porque estos datos dan una coherencia a la cosa. Por eso reitero, la suma del poder público, en última instancia, es igual a la impunidad. Por eso esto no son conflictos de intereses. Esto, y asumo absolutamente, y lo digo desde hace bastante, desde el primer día, yo no soy de los que de alguna manera he tenido que darle paciencia a este gobierno, porque uno conoce el paño. Esto de tenerle paciencia o apostar a la gobernabilidad, esto era sabido que lo iban a hacer, y lo están haciendo. Lo que llama poderosamente la atención es la impasibilidad, ciertamente, incluso de la oposición política. Sí, fundamentalmente. Es notable esto. Es notable. Se puede entrar en la casa de Santa Cruz, independientemente, me refiero a la casa de la gobernadora, amenazar, romper con piedra los vidrios, como se ha visto, los vidrios con piedras, y estar discutiendo si hay represión, no hay represión. Es una cosa de una gravedad, ciertamente, como decíamos ayer entre más. Me llama poderosamente la atención la impasibilidad que existe en función de la gravedad de los hechos que por lo menos uno cree que estos tienen. Conducción y producción general, Francisco José de Sonio. Yes, I'm my father's son. I live my life just like my father's done. If he'd have told me one day that somebody'd have my heart in chains, would I believe it? No way. Acá estamos en directo, obviamente. Está hablando Victorio Pavlón. Hablamos de la charla de economía, que se habla sobre la economía de Macri, que está Julia Estrada, Victorio Pavlón, Pedro Peretti y Sergio Arelovich. Escuchamos, gracias a Silvia, que nos hace en este caso de nexo, a los efectos de escuchar lo que se está diciendo en los parlantes. Escuchen. En un momento donde todo tenía que ser privatizado. Osara decir que estaba en contra de las privatizaciones, que era un antiguo, atrasaba no sé cuántas décadas, y hoy nuevamente nos encontramos en ese debate. Y creo que es un debate que lo tenemos ganado. Solo se trata de recuperar la memoria colectiva, solo se trata de fortalecer la organización, y solo se trata de tener la decisión de dar todas las batallas que haya que dar. No son tiempos de declamar. Son tiempos de organizarnos y de resistir. Mire, yo tengo memoria política más o menos desde la dictadura ucraniana, mediados de la década del 60. Y nunca recuerdo haber visto que en un mes, como fue el mes de marzo, seis veces más de 100.000 personas anduvieran en la Plaza de Mayo o melodeando los alrededores. Ese estado de movilización de lo que expresa el acumulado de todo un proceso anterior. Y no podemos permitir de que nos asusten con operaciones de los medios, que nos asusten con despliegues policiales, aunque no hay que, con represión, aunque no hay que subestimarlo. Nosotros debemos responder a esa expectativa creciente de la gente de ganar la calle, ponerle límites y terminar con ese estado de cosas. Así que el mejor homenaje que podemos hacer algo, además, que lamentablemente uno lo tiene que decir después de partido, lo mucho que uno lo quería, porque a veces no somos capaces de decírselo a los compañeros, lo que significaba para nosotros, yo quisiera terminar mis palabras simbólicamente expresándola a la gallega, a las dos hijas, en un abrazo muy grande y decirles que algo sigue guiando, guiando siempre presente entre nosotros. Muchas gracias. En esta charla de economía que hablaba Victorio Pavlón, el histórico dirigente de la UOM de Villa Constitución, quería decir, aparte, que en esta charla donde está Sergio Arelovich y Julia Estrada, es un homenaje a Aldo Estrada, que es el papá fallecido recientemente de Julia, que es el motivo, ciertamente, digamos, en este homenaje de hablar de macroeconomía. El que habló recién es un dirigente para jóvenes que no tienen, por razones generacionales, conoce poco de su historia. Lo invito a que entren en el Google, pongan Victorio Pavlón, un histórico dirigente. Este lo enfrentó a Lorenzo Miguel en su momento, enfrentó la pesada, un fenómeno, ciertamente. A ver un poquito más, debe estar hablando Julia. A ver, Julia Estrada. La palabra con Julia y con Sergio. Este es Pedro Peretti, que lo está presentando, nuestro columnista de la zona núcleo. En la locución, y bueno, y lo presentamos así, tal cual lo habíamos planificado. Por eso le pedimos a Julia y a Sergio si quieren animar para empezar el debate económico sobre la política de estos momentos. Mientras se van acomodando los compañeros, volvemos en un ratito. Gracias, Silvia, que estás ahí haciendo los de nexo. Gracias, volvemos en un ratito. Reiteramos, esto es Lago 790. Está Julia Estrada, está Sergio Arelovich, que seguramente habló, Victorio Pavlón, un homenaje a Aldo Estrada, recientemente fallecido, y la hija economista, que Víctor Hugo Morales la tiene prácticamente como columnista permanente, como referente de economía del CEPA, instituto que integra, de Julia Estrada. Separamos y ya volvemos. Central sigue 1-0. Un poquito a Julita Estrada, que estamos en directo, agradeciéndole a Silvia que está haciendo el enlace. Escuchamos. Poder adquisitivo, ¿no? Subsidios a la energía, subsidios al gas, subsidios al transporte. Y digo, la verdad es que yo creo que el macrismo tuvo una primera etapa en el año 2016 de una brutal transparencia de ingresos que, en términos laborales, sobre todo tuvo dos ejes. Una ola de despidos en el sector privado y en el sector público y una fuerte caída del salario real. Lo que pasa es que con eso no es suficiente. Entonces, en términos laborales, y recordando el conflicto de inicio de los 90, que por suerte tuve la posibilidad de hablarlo con mi viejo, de escribirlo en la tesis de maestría, necesita una etapa de flexibilización laboral, necesita una etapa de efectiva reducción de trazos finos, de costos laborales, pero además de modificación de la reforma, digamos, una apreciada reforma laboral, como de hecho se aplicó en Brasil y se votó hace exactamente un mes, una reforma que permite tercerizar actividades y que además permite modificar contratos laborales. Digo todo esto porque me parece que se abre efectivamente una etapa distinta y una de las cosas, una de las últimas conversaciones que veníamos teniendo con Víctor Hugo justo ayer en la tele nos decía, bueno, ¿qué va a pasar después de octubre? Y yo creo que después de octubre se vienen cuatro ejes, y con esta hago la introducción, digo, empiezo por el final, porque me parece que lo interesante es ver 2016. Se vienen cuatro ejes. En primer lugar, después de octubre se viene una devaluación nuevamente, y esa es parte también del presupuesto. El presupuesto prevé un tipo de cambio de 18 pesos y estamos en 15 y pico, de hecho estamos con un tipo de cambio bastante apreciado. La devaluación es nuevamente una reducción del poder adquisitivo de los trabajadores. Claro que desde la mirada empresaria es una recuperación, si el dólar está a 21 pesos, lo decía un economista muy famoso, Roberto Frenkel, ayer, si el dólar está a 21 pesos, en realidad estamos nuevamente en diciembre de 2015 en términos de competitividad. En segundo lugar, se viene un nuevo tarifazo, ¿no? Eso también es parte de la agenda post-octubre, en gas, en electricidad. En tercer lugar, se viene el ajuste, efectivamente, del déficit fiscal, que es lo que el FMI está postergando, básicamente porque el FMI se lo pide y porque no lo puede hacer desde octubre. Es curioso, ¿no?, que el plan ortodoxo tenga que esperar a después de octubre porque si no pierden las elecciones, ¿no? ¿Cómo es? Entonces el plan ortodoxo no te permite que le sean los que tienen empleo porque si no lo estarían aplicando ahora. No, van a esperar a después de octubre. Y lo último de lo que yo mencionaba, el cuarto es la reforma laboral, la reforma previsional. Vamos a arrancar con la próxima placa. Quiero hacer una breve explicación, si me permite pararme, de lo que para mí es fundamental entender, y acá vamos a citar a Eduardo Basualdo, en la materia de economía política, que es los ganadores y perdedores en cada patrón de acumulación, para después poder mirar cuáles son los ganadores y los perdedores en este contexto de la economía macrista. Porque a mí me parece que es la única forma de entender la economía política y por algo que se llama política es a partir de ganadores y de perdedores. Brevemente, repasando la historia económica argentina, en el modelo exportador teníamos un bloque dominante, teníamos un bloque popular, en el bloque dominante teníamos una fuerte alianza, en términos económicos dominantes, después en términos políticos teníamos otras configuraciones. Pero en términos económicos teníamos una oligarquía pampeana, considerada por terratenientes, una alianza con el capital extranjero, primero inglés, después estadounidense, sobre todo lo que tiene que ver con ferrocarriles, siderúrgicos, puertos. Esta parte es la vieja Argentina, la del granero del mundo. Y después tenemos un bloque popular subordinado, que es el que mencionaba hace un rato Pedro, con los propietarios rurales, el problema del conflicto de Vito Alcorta, o los trabajadores y el caso de la Patagonia Rebelde. Ahí teníamos claros ganadores y perdedores. Con el peronismo, en términos económicos, seguíamos teniendo un bloque dominante que efectivamente estaba configurado por una oligarquía diversificada, este concepto tan complejo, pero que a mi sentir es tan útil. Sabato decía, es oligarquía diversificada porque decide empezar a diversificar los riesgos, ya no solamente es oligarquía terrateniente, sino que además ahora se diversifica los negocios del comercio, de las finanzas, y una alianza con el capital extranjero, y eso es muy interesante porque el peronismo le genera enormes retornos al capital extranjero. Lo que pasa es que en términos políticos, el bloque popular, que tradicionalmente es dominante, en términos políticos logra un avance de 10 puntos porcentuales en lo que tiene que ver con la participación de los trabajadores en el ingreso, ¿no? Crece a prácticamente el 40% de la participación del ingreso, habiendo estado en un 30% durante el modelo agricultor. Y sí tenemos una fuerte alianza con los programas rurales, con el Estatuto del Peón, que efectivamente lo benefició, y también los pequeños propietarios rurales que se beneficiaron para el congelamiento de alquileres durante el peronismo. En realidad, no se beneficiaron los pequeños propietarios, o sea, ya aparecieron propietarios rurales por el congelamiento de alquileres. Y por último, lo que es muy interesante, que es la organización financiera, en donde también hay claro ganadores y perdedores. Es una etapa que va de 1976 a 2001 y que atraviesa cuatro gobiernos, o cuatro periodos políticos. La dictadura, el periodo del alfonsinismo, la década de los 90 con Menem y la alianza con De la Rúa. Ahora, en estos cuatro gobiernos distintos se mantiene un mismo esquema económico, que esto me parece que es lo interesante de analizar. Tenemos un bloque dominante con la oligarquía identificada nuevamente, que se extiende ramificadamente por el conjunto de la economía. Acá con la influencia de Víctor Hugo no puedo no poner primero a Clarín y a Mañeto, a Techín, a Silva, a Manera, por mencionar solamente algunos que además tienen probada complicidad civil con la represión en la dictadura y la desaparición de trabajadores. Bueno, estábamos escuchando a Julia Estrada, nos quedan algunos minutos de programa. Interesantísimo, ¿no? Porque lo que vendrá, más o menos en línea a lo que dice Jorge Murillo, a ver, tenemos la centralidad de este tipo de administración es el salario. ¿Cómo bajar el salario? Porque el axioma que se reitera es la Argentina está cara en dólares. De hecho, usted ha podido ver que nuestra burguesía industrial, llámese Paolo Roca, acaba de invertir 1.100 millones de dólares en Texas. Increíble. Ayer hablábamos y nos contaba Pablo Chena, el economista, brillantemente. Ahí no tiene salarios muy bajos, ciertamente, pero tiene proveedores que de alguna manera lo logístico le sale mucho más barato, ciertamente. Bueno, lo que apunta Roca, porque Roca no tiene problemas, créanme que no tiene los problemas que se tiene en el mangrullo. Si le va mal a siderar, si no hace caños de costura, tiene para escolazar, le va hasta cansarse. Y el mundo le da siempre una oportunidad. Porque obviamente si los salarios no son bajos aquí, bueno, pensarán en trasladar la central a un país como México, que posiblemente el modelo le brinde las satisfacciones rentísticas que apetece. Se viene una devaluación de que... ¿Qué duda hay de eso? Fíjense las tensiones que se dan entre los bloques, a lo que hacía referencia ciertamente Julia. Este tema de bloques enfrentados, con un solo, digamos, al consumo, desalojar el kirchnerismo, porque eran políticas que no les convenía, pero con intereses divergentes por dentro. De hecho, están aquellos que quieren un dólar alto, y ahora se empuja porque el dólar no es competitivo, porque las devaluaciones son exitosas cuando los precios, esto es, salarios y alimentos no la alcanzan, o no alcancen a esa devaluación. Julia creo que hablaba de la paridad dólar por el atraso, hoy es el equivalente a no sé qué tiempo, hizo referencia, pero un dólar de atrás que correspondía obviamente también a acusaciones de atraso que tenía que soportar día a día el kirchnerismo. De ahí el blue y estas tantas otras cosas. Digo, flexibilización laboral, para entender esto del costo del salario, va a haber niveles de productividad. ¿Quiere que le diga más? Quieren llegar a una reforma sindical que implique el sindicato, el viejo anhelo, el sindicato por empresa y no por rama, porque eso define en gran medida estructuras atomizadas o fragmentadas, esto es, llevar el criterio si una empresa es sumamente exitosa, llámese aceiteros, le puede dar un porcentaje determinado a los aceiteros. Ahora, si usted trabaja en el kiosco Don Minga, bueno, la utilidad de Minga seguramente serán más reducidas y por lo tanto la puja ahí es mucho más débil. Los sindicatos por rama aseguran en gran medida cuando arregla uno, arreglan todo. De hecho, hay tanta preocupación por, en términos de paritaria, porque es testigo la paritaria nacional docente, porque de alguna manera ordena el cuadro de la puja. Dólar de 22 pesos, inclusive de 18 ya está contemplado, ciertamente. Los movimientos ya están contemplados en el presupuesto. Pero lo que se aspira, habló Grobo Copatel, dijo, estoy poniendo, el gringo Nanini junto con Grobo Copatel están poniendo la soja en los hilos. Porque dice esto, Grobo Copatel, lo que dice, me subieron los costos, me subieron los insumos, y bueno, y tengo un dólar que no me alienta para exportar. El eterno, mire, esto pasó tantas veces. Yo lo puedo repetir de memoria. Porque el problema que tenemos en las economías periféricas. Julia Estrada nombró a un grande que ha estudiado cómo es este tema. Quieren leerlo, búsquenlo en Google. Para eso sirven las redes. Si le importa un poco este tipo de cosas. O quiere que no lo embarullen, que no lo empaquete, como decía Scalabrini. Que no va necesariamente que se lo explique 3 o 4 veces. Lean a Eduardo Basualdo. Lean los documentos de cifra. Para entender cómo es este bloque de poder que hoy es hegemónico, que no ha hecho creer que si le va bien a ellos, no va a ir bien a todos. Eso se llama hegemonía, en el sentido tradicional granciano. Este cuento que te hacen, por eso Lupi cuando pasa Daniel Bravo la parte de Plata Dulce, una cosecha y no salva porque vota en el campo, y dice, no, pero si le va bien al campo, no va bien a todos.